¡Llegó Santa! Escuela de Radio por Correspondencia. ¡Oiga! ¡Vecina! Una serie radiofónica para compartir y experimentar formas alternativas de la radio. Hola, hoy los saludamos desde el fondo de un río. Este es un río imaginario que puede estar en cualquier país. La radio es eso. Es el escenario para la imaginación. Juguemos. Piensa en un sonido que te recuerde tu niñez. Lloro, guagua, yurute. Lloro, guagua, yurute. ¿Fuiste a algún lugar? ¿Recordaste a alguien? El lenguaje sonoro posibilita la creación de universos. En el episodio anterior hicimos nuestra primera grabación de un universo o un paisaje sonoro. ¿Cómo les fue? ¿Les gustó la actividad? Hoy volveremos a grabar y nos vamos a sumergir en las inmensidades del mundo sonoro. Hasta ahora hemos estado capturando los sonidos que nos rodean, pero ¿qué sonidos nos identifican a cada uno y cada una? Dentro de la inmensidad de la radio existen géneros como la entrevista o el magazine, que ya veremos en el próximo módulo. Hoy abordaremos el audiorretrato, un género con el que podemos darle espacio a la creatividad, la imaginación y a experimentar con el sonido. Chévere, esto me encanta. El autorretrato me suena a un género más artístico y suena como una foto sonora de mí misma o de alguien más. Déjame ver cómo sería eso. Justo aquí es donde se abren muchas posibilidades creativas. Es un retrato hecho con voces, con sonidos del paisaje, músicas y archivos sonoros que al escucharse en una composición nos permiten representar a una persona, alguna faceta de su personalidad, su oficio o sus ideas. Escuchemos este retrato. Ok, supuestamente esto es mi audiorretrato. De hecho. Ahí está bien. Boca, la canción 1, la primera del CD. You might have found my crawling. Doo-dum, to get my burning. Estrella, para presentarse, decidió cantar, poner sus canciones favoritas. Ligeras. Están las caras felices y la gente sencilla. No sé montar en bicicleta, pero sí en patines. Tengo familia. Carro no. Pero casa y beca sí. Y un novio también. Pero, yes. Usó algunos efectos en su voz. Yo digo. Ay, Chucho, yo tengo miedo de que esta vaina no salga bien. Bueno, pero igual siempre tengo miedo. ¿Por qué? No sé. ¿Miedo de qué? Tampoco sé. ¿Miedo de qué? Pues miedo de todo. Siempre tengo miedo. Pues, ahora ya estoy lista. Y propuso tener una conversación con el operador de sonido. Esas fueron sus decisiones creativas para crear su audiorretrato. El objetivo del ejercicio que les proponemos hoy es realizar una pieza sonora corta y experimental que te permita, a través del sonido, representar alguna faceta tuya, la que escojas. ¡Qué vaina tan rara esa! A ver si entiendo. ¿Puedo contar lo que yo pienso, lo que me gusta, lo que a veces no me gusta, algunos recuerdos? O sea, como yo entiendo el mundo con sonidos. Sí, Lucy, ese es el reto. ¿Cómo hacer un audiorretrato? Paso número 1. La idea es empezar escribiendo una estructura donde cuentes lo que te gustaría que aparezca en la pieza sonora. Recuerda pensar en los diferentes planos sonoros. Al escribir, piensa en el paisaje sonoro que te rodea, en tus recuerdos sonoros. Activa la imaginación y la escucha para que a partir del reconocimiento de estos elementos y de tus propias experiencias sonoras, puedas escribir la estructura o guión de tu audiorretrato. Intenta seguir una estructura en la que sea fácil identificar un inicio, un nudo y un desenlace. Usa frases cortas y un lenguaje coloquial que te permita hacer una narración fluida y no acartonada. Mientras escribes, busca el equilibrio entre las voces y los sonidos. Y no dudes en usar distintos tipos de sonidos. Paso número 2. Graba las voces y sonidos que necesitas para tu audiorretrato o descarga de internet los archivos sonoros que mencionaste en tu guión. Recuerda usar para la grabación de voces y sonidos la aplicación ASR de tu celular que descargaste en la lección anterior. Paso número 3. Realiza una edición sencilla de tu pieza sonora siguiendo el guión que propusiste al inicio. Si piensas que hay algo del guión que puedes mejorar, adelante. No dudes en hacerlo en la edición. Oye, una cosa, el paso número 3 me sonó complicado. Yo todavía no sé editar. Claro, tienes razón. Entonces, ojo con este truco que viene a continuación. Si no sabes o no tienes equipos para editar en un programa o software, puedes hacer una edición en caliente. Te debes preguntar, ¿y eso cómo es? Significa que vas a grabar en un mismo clip de audio toda la composición. Estos son los ingredientes que necesitas para editar en caliente. Tener claro el orden. El guión que indica en qué secuencia suena cada sonido, música, voces y demás recursos que hayas seleccionado para tu pieza. Debes tener todos tus archivos organizados en un dispositivo. Puede ser un computador, un celular o una tablet, para reproducirlo con facilidad cuando sea el momento indicado. Es importante que a este dispositivo le funcionen muy bien sus altavoces. Debes tener un segundo dispositivo, que debería ser el celular en el que tengas instalada la aplicación ASR. Con estos ingredientes listos y un par de ensayos previos, lo que harás será ejecutar tu guión en vivo. Cuando estés listo, dale grabar al celular que tiene la aplicación ASR e intenta ir registrando los sonidos en el orden de tu guión. Puedes darle pausa a la grabación cuando necesites y retomarla de nuevo. Recuerda que mientras hablas puedes tener música de fondo que puedes subirle y bajarle el volumen. También puedes acercarte con el celular que grabas si quieres tener más detalle de lo que suena. Y listo, cuando termines de ejecutar tu guión y de grabarlo, tu pieza estará terminada. No, espectacular. Ya tengo en mente varios sonidos que me caracterizan y también una lista de cosas que me gustaría contar sobre mí. Qué chévere tener una pieza sonora que cuente algunos rasgos de mi personalidad. Nunca lo había hecho. Me voy a escribir mi guión entonces. Nos vemos en el próximo episodio. Nos escuchamos en el próximo episodio. ¡Llegó Santa! Escuela de Radio por Correspondencia. ¡Oiga! ¡Vecina! Una serie radiofónica para compartir y experimentar formas alternativas de la radio. En este episodio escuchamos en la música Transitar, de Miguel Isaza. El suelo desde el viento, de Ana María Romano. Escuchamos el audiorretrato de Estrella Muñoz y archivos y paisajes sonoros del colectivo Noís Radio.